Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hoy en Seamos la historia vamos a conocer una vida apasionante, la de Mariano Moreno. Nació en Buenos Aires en 1778, en el Virreinato del Río de la Plata. Su historia comienza con un naufragio. Su padre, Manuel Moreno y Argumosa, de 23 años, español, se dirigía a Lima, pero a causa de un accidente en el barco que lo transportaba, terminó recalando en Buenos Aires, donde conocería a quien sería su esposa, Ana María Valle, una de las pocas mujeres que sabían leer y escribir en Buenos Aires y era descendiente del conquistador español Martínez de Irala. Moreno cursó sus estudios primarios en la Escuela del Rey, que debió abandonar, pues enfermó de viruela, que dejó marcas de por vida en su rostro. Durante la convalecencia fue su madre, su maestra particular, podía hacerlo gracias justamente a esta formación poco usual para aquel entonces. Y a sus 15 años ingresa para cursar sus estudios secundarios en el Real Colegio de San Carlos, pero en realidad lo hacía en calidad de oyente, y fue durante 3 años que fue oyente, pues sus padres no podían costear los 100 pesos mensuales como abonaban las principales familias para que sus hijos estudiaran allí. Tenía el aire de niño aplicado y solitario, con claros signos de neurosis como su padre, y también sufría de reumatismo, situación que le hacía poco soportable la disciplina impuesta por sus superiores, que incluían en esa época castigos físicos, costumbre que mantuvo de adulto, flagelándose cada noche. Dominaba el inglés y el latín y tenía una memoria insuperable. Bien, tuvo su maestro protector, Felipe de Iriarte, sacerdote del Alto Perú, de visita ocasional en Buenos Aires, sugirió la idea de que continuase sus estudios universitarios en Chuquisaca, a cuyo efecto le ofreció la protección y una mesada o mensualidad para que pudiera pagar sus gastos en esa ciudad. Sus padres, con gran esfuerzo, le costearon el viaje. Allí leyó también a los teóricos de la Ilustración Europea, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, que ejercieron gran influencia en su pensamiento ideológico. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Su pensamiento, más vivo. A comienzo de 1804, Moreno iba camino a recibirse y abrazar el sacerdocio, cuando se encandiló con un retrato que vio en el escaparate de un platero. Era la imagen de María Guadalupe Cuenca, de 14 años, imagen con cara de ángel, ojos saltones y morocha, hija de una honorable viuda de Chuquisaca y criada en un monasterio de monjas. Poco después, en mayo de 1804, se casaron en la catedral de Chuquisaca a pesar de la oposición de su suegra. Y a pesar de no tener planes de instalarse en Buenos Aires cuando las ideas progresistas de Moreno no fueron bienvenidas allí, se quedó sin trabajo. En septiembre de 1805, Mariano Moreno llegó a Buenos Aires junto con su esposa y su hijo de 8 meses, yendo a vivir al hogar de sus padres. En 1806 tuvo lugar la primera de las 3 invasiones inglesas al Río de la Plata, durante las cuales Buenos Aires fue ocupada por una fuerza militar británica. Aunque Moreno no participó activamente de las contraofensivas militares con las cuales se los expulsó, se opuso a la presencia inglesa. Una de las primeras causas con resonancia política para Moreno, como abogado, fue la actuación como defensor del clero contra los excesos del obispo de Buenos Aires. ¿Saben quién era? Benito Lué y Riega. ¿Se acuerdan él las palabras que usó Benito Lué y Riega en el Cabildo Abierto? Acusó al obispo de no cumplir con las reglas canónicas, manejar a la iglesia según su particular interés, con vejámenes y arbitrariedades. La causa produjo gran resonancia en Buenos Aires por la importancia social y política del obispo. La defensa que ha hecho Moreno en su momento, su discurso y los argumentos utilizados humillaron al obispo, que fue encontrado culpable. Desde entonces, Lué lo consideró su enemigo. Esta causa fue también el inicio de su prestigio como abogado. En El 1 de enero de 1809, Moreno redactó la fundamentación del rechazo del Cabildo de Buenos Aires al nombramiento como alférez real del joven Bernardino Rivadavia. Este hecho inició la Sonada de Álzaga, en la que el alcalde Martín de Álzaga pretendió reemplazar al virrey Santiago de Liniers por una junta de gobierno en la cual Moreno hubiera sido secretario. Fueron derrotados por la enérgica reacción del coronel Cornelio Saavedra, que estaba al mando del regimiento de patricios. Moreno fue el abogado defensor de Álzaga en el juicio que se le siguió, caratulado como juicio por independencia. Dicen que este día nació el odio entre Saavedra y Moreno. Fue el autor de la representación de los hacendados a favor del restablecimiento de la libertad de comercio, que resultó ser el informe de economía política más completo de la época, en el cual describe en detalle la situación económica del virreinato. Los argumentos económicos de Moreno sobre la libertad de comercio coincidían en gran medida con los que había expuesto Belgrano en su memoria, pues ambos se basaban en los mismos teóricos de la fisiocracia, como Adam Smith o François Quesnay. Durante los acontecimientos previos a la Revolución de Mayo, Moreno se mantuvo alejado de los grupos políticamente más activos. Participó, sí, del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, pero se retiró poco después de emitir su voto. La primera Junta de Gobierno, surgida el 25 de mayo de 1810, estaba formada por tres corrientes: tres partidarios de Martín de Álzaga, Domingo Mateu, Juan Larrea y el secretario Mariano Moreno; tres miembros del grupo de Manuel Belgrano, este mismo Juan José Castelli y el secretario Juan José Paso; y tres moderados, el presidente Cornelio Saavedra, Miguel de Ascuénaga y Manuel Alberti. Pero no fue fácil para ninguno aceptar esos cargos. Moreno, ajeno a todo y designado sin previo consentimiento, siente ese lugar como de tormentos. Saavedra deja constancia que él no desea el cargo que le ofrecen. En solo 7 meses, su nombre quedó unido a una larga lista de realizaciones revolucionarias. Estableció una oficina de censos y planificó la formación de una biblioteca pública nacional. Reabrió los puertos de Maldonado en Uruguay, Ensenada y Carmen de Patagones. Mediante varios decretos liberó de las antiguas restricciones el comercio y las explotaciones mineras. Intentó regular el ejercicio del patronato sobre la iglesia, estableció las ordenanzas militares para los oficiales y cadetes, creó nuevas compañías de voluntarios y organizó la policía municipal. Fundó y dirigió la Gaceta de Buenos Aires, el periódico oficial desde el cual difundió sus ideas. Al saberse de la contrarrevolución en Córdoba, dirigida por el gobernador y el ex virrey Santiago de Liniers, en contra de, obviamente, de la Revolución de Mayo, la primera junta organizó un ejército al mando del jefe del regimiento de arribeños, Francisco Ortiz de Ocampo. Este llevaba la orden de fusilar a los líderes contrarrevolucionarios en el momento de ser capturados, decisión que había sido tomada por la primera junta en pleno. No lo decidió solo Mariano Moreno, exceptuando a Manuel Alberti, que se excusó por su carácter eclesiástico. A pedido de los habitantes de Córdoba, se los envía prisioneros, capturados en Córdoba, se los envía prisioneros a Buenos Aires en lugar de ejecutarlos. La junta se alarmó, ya que se temía que si Liniers llegaba a Buenos Aires podría ser liberado debido a su popularidad y volviera a tomar las armas en su contra. La respuesta de Moreno fue enviar a Castelli, a Nicolás Rodríguez Peña y a Domingo French a interceptar el traslado de los prisioneros y fusilarlos en el acto. La junta gobernaba desde el fuerte y Moreno solía quedarse hasta tarde, y cuando salía en plena noche debía atravesar la oscurísima y desolada plaza que tenía a la altura de la calle actual, la actual calle Defensa, la famosa Recova, que presentaba todo su edificio de galerías lúgubres en la noche, y debía atravesar ese túnel de 20 metros sin ninguna iluminación salvo la de la vela gastada en la mano, si es que llevaba. Considerando los problemas de la inseguridad reinante, la verdad es que Moreno estaba en la mira de todos por sus decisiones de peso. Por eso, cuando abandonaba el fuerte y se encaminaba a su casa, que quedaba en las actuales Bartolomé Mitre, entre Florida y San Martín, se enfundaba en una túnica gris cenicienta, que era el hábito que usaban los franciscanos para la penitencia, se ajustaba a la cintura el cordón de 3 nudos, se colocaba la capucha y así partía rumbo a su hogar, avanzando con las manos cruzadas por delante. Nadie osaría la blasfemia de atacar a un sacerdote, sobre todo los franciscanos no eran presa codiciada, y en caso de no ser respetada la investidura y la pobreza del caminante solitario, aún había un recurso. Los brazos cruzados escondían un pistolón que empuñaba debajo de la sotana. puntos suspensivos hasta la semana que viene. Vamos a dejar a Mariano Moreno vestido con el hábito de los franciscanos cruzando la recova de noche, noche cerrada y oscura, hacia su casa. La semana que viene seguimos la historia. Como siempre, muchas gracias. Mi Twitter, @roxana_puche. Un abrazo.